El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Express, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Ya sabéis, somos de los pocos podcasts que están aquí en verano resistiendo la ola de calor. Ahora mismo somos igual que Groudon, somos igual que un Magmar, que un Charmeleon, con el ventilador prácticamente en la cara, porque no hay otra manera de sobrevivir. Pero bueno, hoy vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de esas adaptaciones que van a llegar. Y una noticia que quiero ir adelantando, que no vamos a tocar en la escaleta, pero que me ha llamado la atención cuando la he leído esta mañana, y es que Capcom, amigos míos, van a seguir publicando juegos en físico. Y diréis, ¿cuál es la noticia? La noticia es que el 90% de sus ventas a día de hoy son en digital. Yo no sé mucho de matemáticas, pero eso significa que de cada 10 juegos que venden, 9 son en digital, ¿eh? Es que es una barbaridad, casi que nos hacen un favor altruista publicando en físico. Para esos pocos que quedamos, que parece que somos mayoría cuando uno escucha el podcast o cuando uno se mete en Twitter, pero esa no es la realidad. La realidad está ahí fuera, chicos, pasando calor como nosotros. Y la otra pregunta, como siempre aquí por el chat, es, vale, va a salir en físico, pero ¿con disco o sin disco? Ah, amigo, esa información se la reservan para aquellos compradores que se gasten 80 euros para que lo descubran en su casa. Bueno, hoy, por supuesto, ya digo, vamos a hablar de un montón de cosas en buena compañía, así que yo voy a darle aquí la bienvenida a mis compis una semanita más. Así que, Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hello, pues para variar, con calor. Vaya. Estoy aquí abrazada al ventilador, Dios mío, me estoy derritiendo, pero bueno, contenta, con ganas de grabar, que hacía ya un par de semanitas que no me pasaba por el podcast y es que, pues es que tampoco hay mucho que decir, porque con este calor es que se me derriten las neuronas. Ya, es que esto la gente no es consciente, ¿eh? Luego todo el mundo es muy crítico, no con nosotros, sino con todo el mundo, cuando uno escucha un podcast de, es que en el minuto 33 esa frase que ha dicho no tiene sentido. ¿Tú sabes lo que es articular un discurso durante 2 horas? O sea, que bastante hacemos, la verdad. Total, sí, sí. Pero bueno, ¿y pues qué nada. Tal? ¿Qué tal la semanita? Pues bien, antes os comentaba, antes de empezar a grabar, que es muy fuerte del calor que hace. Ayer tuvimos quedada, bueno, yo estoy dentro de un club de lectura, una lectura conjunta que hacemos. Y bueno, quedamos para comer, luego fuimos a tomar un helado. El helado me duró como 3 segundos porque literalmente se me derretía en la mano. Y es que no pudimos aguantar el calor, acabamos haciendo el cierre del día o el cierre de la quedada en una Fnac del calor que hacía. Madre como mía. Refugio climático, o sea, literalmente lo peor. Hay quien triunfó, fue desde luego el Fnac, ¿eh? Es que lo del capitalismo, sí. Qué fuerte. Bueno, el Fnac triunfó por ver tremendas caras guapardas, pero comprar no compramos nada, así que... Ah, bueno. Parecíamos, porque me puse, yo no me di cuenta, me pongo delante de las estanterías y me pongo a recomendar o a hablar de las obras, porque es que, no sé, me sale de dentro. Y empezaron a hacer como un semicírculo las compañeras escuchándome y empecé a ver que la gente se ponía detrás y digo, a ver si se van a pensar que estamos aquí, modo, no sé, actividad conjunta. Y no de excursión a la EFNAC. Sí, sí. Pero bueno, nos pasamos muy bien. Yo ahora estoy leyendo Blackwater, he caído en el capitalismo. ¡Hombre! En el capitalismo de BookTuber. ¡Qué buena es! Sí, sí. La tengo aquí, no os voy a engañar, o sea, me la regalaron para San Jordi y es que me la regalaron porque dije, es que me gusta mucho la portada. No, pero es verdad que ha funcionado muy bien, es un éxito editorial Blackwater, quien no lo sepa, es una saga de novelas que sigue precisamente como una generación de una familia, un pueblo que es perdido, que está precisamente al lado de un río, y van pasando cositas. Pero claro, el éxito es, en primer lugar, que son libros relativamente baratos, que en el momento en el que estamos, la verdad que un libro te cuesta, no sé cuánto te habrá costado a ti. 10 euros, 9 con algo costó, sí. Claro. Sigue la tradición de lo que eran las novelas por entregas, los folletines del siglo XIX, entonces siempre te deja como con ganas de más, son 6 entregas. Son libros que se leen antes, pues la verdad en 2 tardes te lo lees. Pero está guay, porque te entran ganas de coger el siguiente. Así sí, que... y me sorprendió que yo no lo sabía, que Michael McDowell, que es la persona que escribió el libro, fue también guionista de Pesadilla antes de Navidad, y de Beetlejuice, yo no lo sabía. Y no sé, me está pareciendo bastante interesante. Es cierto que, bueno, tenía como un poco de bloqueo, me pasa como a veces me ha pasado con videojuegos, ¿eh? Porque tenía un poco de bloqueo lector en cuanto a que yo cada noche me pongo a leer y me leo un tomo de manga, que relativamente tardo una hora, o depende de cómo sea, entre 45 minutos y una hora. Y en este caso llevaba unos días que decía, es que no puedo, no tengo ganas, ¿no? Y era como, Nuria, me tenía que recordar a mí misma, recuerda que esto es un hobby, no lo hacemos por obligación, si no te apetece, no pasa nada. Y entonces nada, dije, mira, voy a recuperar esta obra que no es manga, si cambio como un poco de estilo, y me está gustando mucho. A mí todo el tema que sea así como un poco, ¿no? De como de suspense... bueno, no sé, no tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero me está gustando bastante. Os digo, voy por el tomo 1, voy lenta porque a lo mejor me leo 10 páginas y me da sueño y me echo la siesta, porque me ha pasado hoy que del calor que hace me cuesta a veces concentrarme, pero bien, contenta. Y también decir que la persona que ha ilustrado, porque ha vuelto a salir, o sea, se han vuelto a hacer famosos porque la editorial que los tenía perdió los derechos y la recompró otra editorial que lo volvió a reeditar con otras portadas. Y estas portadas son de un chico que, si no recuerdo mal, es de Valencia. Ah, no tenía ni idea. Sí, sí, sí. Mira, pues ahora me he hecho yo experta en Blackwater. Y nada, la verdad que muy bien. El primer tomo me está gustando mucho, así que ayer aguanté tenerlos delante, el tomo 2, y no comprármelo. Quiero intentar vivir esta experiencia de esta saga, de cuando me acabe el tomo, ir a comprarme el siguiente. No tener ya como 2 o 3 en casa y decir, no, cuando me lo acabe, tengo la experiencia de ir con toda la ilusión, comprármelo, empezarlo. ¡Qué guay! Pues mira, pues muy bien. Yo creo que al final todos hemos caído ante este fenómeno editorial, porque ya te digo, es que tiene algo que te engancha. Empieza como con algo enigmático para que la gente lo entienda. Simplemente es un pueblo que está al lado de un río, el río se desborda, hay una riada, de ahí el nombre del primer volumen, y bueno, pues se encuentran a una mujer en un hotel que se llama Elinor, y es un poquito rarita, o sea, hay cosas ahí, entonces hay como 3 familias en el pueblo que son quienes llaman los aserraderos porque se dedican al negocio de la madera, y digamos que todo se reparte entre esas 3 familias, y pues la entrada de esta nueva persona ajena al pueblo va a alterar un poco las relaciones entre los miembros de esas familias, y ya está. Y el resto que lo lea la gente. Que por cierto, tengo que decirlo una vez más, yo soy un enamorado de la red social Goodreads. ¿Vale? De verdad, no os lo toméis porque hay gente que se lo puede tomar como, es que a mí no me gusta registrar todas las cosas que leo. Es una red social, ¿vale? La que tú puedes ver que están leyendo tus amigos y te hacen recomendaciones y descubres libros nuevos. Entonces yo les recomiendo a todo el mundo, yo tengo cuenta también, que si alguien la usa, pues eso, que nos agreguemos porque mola mucho. Así que bueno, no sé, ¿qué más? ¿Alguna cosita más que quiera compartir? Bueno, pues mira, eso es el que creo que a ti te va a hacer gracia. Ayer fui a ver las estrellas a Montserrat, donde se ambienta la serie de la Mesías. Sí. Y ayer literalmente estaba, o sea, me cagué viva, ¿eh? O sea, estaba como muy angustiada porque estaba todo el rato pensando, me van a abducir, me van a abducir, me van a abducir. Y mira que yo ya había estado, ¿eh? Pero nada, vi estrellas fugaces y muy chulo. No viste ovnis, ¿no? No, no tuve la suerte. Vi unas cuantas personas adolescentes, bueno, o jóvenes, haciendo botellón. Y yo pues ahí estirada con el telescopio y muy bien, la verdad, tranquilita, intentando terminar el Persona 3 Reload, que me está costando porque estoy como al final y ¿sabes cuando te gusta mucho algo y no lo quieres terminar porque dices se va a acabar algo y no sé si quiero vivir el final por si me gusta o no me gusta? Sí. O además luego cómo va a ser esta, ¿no?, este momento de oasis que juego luego, la sensación de vacío, y estoy como que juego, lo dejo y estoy ahora en 90 horas creo y me está costando mucho terminarlo, no porque no me guste sino porque tengo miedo. Personista pero a tu ritmo. Sí, correcto. Eso es lo más importante. Bueno, hoy vamos a hablar, ya digo, de noticias, luego vamos a comentar el tiempo, que, ojo, spoiler, hace calor, pero bueno, por si acaso. Así que bueno, vamos a seguir entonces con las presentaciones, porque también tenemos ahí al otro lado a alguien que no falta cada semana, que seguro que también se está muriendo de calor y hace el esfuerzo. Atreides, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, yo estoy aquí, haga frío o calor, pero sigo esperando que haga frío, ¿eh? Ojalá, a ver. Que nada, es lo de calor. Bien, muy bien. Además, me ha hecho ilusión ver que no soy el único pirado por Blackwater. Hay mucha gente, pero quiero decir que no soy el único pirado por la portada, porque es que yo la compré por la portada. Mi socia la compró por la portada. Y ya veo que a vosotros también os ha encantado la portada. Y sabéis, o sea, que va a salir una edición coleccionista dentro de poco. Está anunciada, ah. Sí, creo que en septiembre por ahí. Yo me quedo con esta. Pues muy bien. Sí, es chulísima, pequeñitos y demás, pero yo es que soy raro, los tengo, los he comprado, pero los he comprado en digital, directamente para el ebook. Entonces, porque como las... Y tienen la culpa los muy cabritos de que cambiara de ebook y me comprara un ebook con tinta en color, para que se pudieran ver bien las portadas. Sí, sí, directamente. Me gustaron tanto que lo veía en el otro, que además ya estaba un poco así, salió este en color, este Kobo, que es el que compré, y dije, ah, pues oye, no sé, es un capricho, no sé. Mientras tanto me llegó a casa, mientras decidía, no sé, esas cosas que pasan. Y es una gozada. Hay una descripción que creo que ponen en la sinopsis o algo así, que dice que es como si Gabriel García Márquez se encontrara con Stephen King. Y es que es verdad. O sea, tú lo lees y tienes toda la parte costumbrista y cositas raras que hay después. Y esa Elinor, por favor, qué maravilla de mujer y personaje. Pero no pienso contar nada porque sería una pena. Yo ya lo he terminado y no voy a decir ni el chiste de mueren todos ni nada parecido, porque en este caso todo es creíble, ¿sabes? Se puede decir lo que se quiera y es creíble. Nada, solo leerlo, que realmente está muy bien. Merece la pena. Lo que es asombroso es que se haya descubierto, oye, que haya tenido éxito como 40 años después. O sea, porque esto salió en los 80. Uh-huh. Y vamos, en los 80 yo ni lo oí, ni en los 90, por lo que he leído, nada. Además, el autor tuvo como una vida, o sobre todo un final, ¿no?, que murió por el SIDA, y fue como muy, no sé, muy olvidado, y como que ahora se está recuperando. Yo no tenía ni idea tampoco, la verdad. No, para nada. En fin, pero bueno, yo he venido a hablar aquí de mi libro. Eso. Que no es mi libro, sino mi película. A ver. A ver... Tengo que reconocer ante vosotros, oyentes, que es verdad, los superhéroes en los últimos tiempos en las películas han decaído bastante. Pero yo no desesperaba, estaba deseando que alguien viniera a rescatarnos. ¿Y quién ha sido? La peli de Lobezno y Deadpool. De verdad, me lo pasó genial. Me ha parecido súper divertida. Es muy friki, muy, muy friki. Es decir, los que se hayan visto todas las películas del MCU, y las películas de Fox de superhéroes, que además tienen mucho más mérito, porque estos, al menos algunas, están muy bien, cuando ven lo ven, van a encontrar un montón, pero un montón de referentes. Si no las han visto, no pasa nada, porque los personajes que salen tienen su papel en la historia, lo hacen y ya está, y que no sepas de historia de su vida, cuándo nacieron, qué hicieron y cuándo murieron, te da igual. Pero si las has visto, todas esas referencias molan un montón. Yo conseguí ser un buen chico y en el cine, no hacer como normalmente cuando vemos aquí en casa una película, que Gemma dice que, perdón, mi mujer dice que le encanta verlas conmigo porque no paro de dar notas a pie de página de quién es quién, qué es lo que ha hecho y esas cosas. Pero en el cine la gente no lo aprecia tanto por la razón que sea. Sí. Así que me callé Pero eso sí, de verdad no era serio, porque no parecía un señor normal, era un friki pegando saltos como moda, no sé qué, cosas muy chulas, la verdad, está muy bien. Recupera personajes que estaban olvidadísimos y que aparecen en toda su gloria. La historia mola un montón entre los dos. La elección del noveno que al final que colabora con Deadpool es descacharrante y en general la película está muy muy bien. Es una llegada por todo lo alto de Deadpool al universo de Marvel y de Lobezno, y yo creo que merece mucho la pena. Además, el director se lleva muy bien con Ryan Reynolds, porque ha hecho también la de Free Jack y la de... no, Free Guy, perdón. Y otra que hizo también, El Plan Adam, creo que se llamaba, que eran divertidas, pero vaya, pero en esta se suelta la melena, al fin y al cabo Deadpool le dejan y está muy bien. Es muy exagerada, muy tipo The Boys, pero por un lado, pero por otro lado, es un superhéroe, quiero decir, en el fondo es bueno a pesar de que las líe. Y lo único que creo que hace falta o que es muy aconsejable ir a ver antes de ver la película es la película de Logan. La de Logan, que fue la de la última edición de Logan. La echaron ayer en la tele. Fíjate. Pues si la habéis visto, estáis preparados. Porque, en serio, los primeros 10 minutos que le hacen un homenaje a esa película muy especial y que merece mucho la pena apreciarlo, la verdad. Entonces, por lo demás, muy bien. Así que yo creo que merece mucho la pena y que si os parece buena idea lo de reíros un rato y no pasar calor al tiempo, esta es perfecta. ¿Y has visto la que se ha liado porque en la Comic Con han anunciado que Robert Downey Jr. vuelve haciendo como otro personaje? Yo es que no entiendo, ¿vale? Hace como de otro personaje. Pero sí, ha sido como Doctor un... Muerte, Doctor Doom. Eso. Uh-huh. ¿Qué te parece? Sí. Pues que es muy sorprendente. Es muy sorprendente porque, claro, como dice Robert Downey Jr., era Iron Man. Y Iron Man, chicos, en este momento es el momento en que podéis coger y ir al baño y volver, nada, en 15 segundos, porque voy a reventar el final de Los Vengadores Endgame, ¿vale? Pero bueno, pues a la que voy. Iron Man muere y no vuelve. O sea, está muerto. Entonces, vale. Claro... Se muere de verdad. Sí. Muere muertísimo hasta que le paguen lo suficiente. Sí. Pero por el momento está muerto. El caso es que Robert Downey Jr., que vuelva ahora como Doctor Doom, es muy curioso. Porque también estamos en un momento en el universo Marvel en el que tenemos un montón de universos paralelos y distintas versiones. Justo en esta película de Deadpool aparecen distintas versiones y es... una parte muy importante, bueno, de hecho, es precisamente intentar salvar un universo en todas esas versiones. Tiene mucha pinta que las nuevas películas de Los Vengadores van a acabar con todas esas tierras paralelas. Porque una creo que se llama Doomsday, Los Vengadores Doomsday, y tiene mucha pinta de que van a ir por los tiros. Y entonces, que Robert Downey Jr. puede ser de cualquiera de esas dimensiones como el Doctor Doom. Yo lo que he leído... Y es, claro, por parte de mucha gente es que de alguna manera el regreso de este actor que es tan querido y bueno, todo lo que recuerda al fandom es una manera de Marvel, que en las últimas películas no le ha ido muy bien en taquilla en comparación de donde venía en esta última fase, como de volver a insuflar esa ilusión en el fandom. Sí, sí, sí, pero hay que explicarlo. Ajá. Con lo cual... claro, porque no puede estarlo solamente y ya está. No, se parece muchísimo casualmente a Iron Man, pero no tiene nada que ver. Olvidaos de hace 10 años, chicos, no ha existido. No creo que tiren por ahí. Lo que seguramente sea es que harán una historia. De hecho, digo, como están ahora con todas las tierras paralelas, harán una historia. De hecho, hay una historia de los Cuatro Fantásticos, que por cierto aparecerán también. Hay una historia de los Cuatro Fantásticos que precisamente acaba con todas las tierras paralelas, se las unifican en una. Y por supuesto que aparece el Doctor Muerte. Pero también podría aparecer haciendo dos papeles. El de Iron Man, el de otra tierra, y el de el Doctor Muerte. Quiero decir que si quieren, puede hacer Robert Downey Jr. todos los papeles de la película. Podrían hacerlo si quisieran. Mientras le paguen, que, claro. Claro, el cobrar doble seguramente le parece una motivación suficiente. Sí, es que yo creo que este hombre es un poco como Concha Piquer, que es que sin dinero no se divierte. Pues yo creo que sí. Y además hace muy bien, porque es muy buen actor. Si le pagan, es muy buen actor y encima gana dinero. Es lo mismo que ser muy buen actor, pero pudiendo pagar la hipoteca, mola. Pues sí. Así que a mí me parece bien. No sé, en cuanto a que si me parece bien así a bote pronto, pues no me parecería bien, porque coger al mismo actor con la cantidad de actores que hay en el mundo para hacer un papel cuando ya ha estado haciendo otro dentro de ese universo, pues se carga un poco la lógica. Pero claro, es que la lógica en el universo Marvel es muy amplia. No es nuestro universo. Nosotros tenemos una dimensión y nos pegamos en ella. ellos tienen muchas para pegarse y para que pasen cosas. Entonces, y hemos tenido todo Loki, con todo lo de los viajes en el tiempo. Está precisamente, ya digo, de Lobezno y Deadpool, que tiene lo de los viajes en el tiempo y entre dimensiones. Entonces, han abierto mucho la cosa. Eso sí, que lo hagan de forma comprensible, por favor. Que no hace falta que tengas que haber sido un friki que se haya visto todas las películas, sino que puedas coger y entrar a la película, pasártelo bien y que te mole que esté Robert Downey Jr. A ver si lo hacen bien, espero. Yo confío en sí. Si no es un tiro en el pie, sinceramente. Bueno, pues eso por este lado. Vamos entonces a seguir. Nada, yo soy Sergio, presento esto. Dos cosas, ya que hemos hablado del tema de libros, me estoy leyendo un libro que es la obsesión de este verano. Se llama Los escorpiones, de Sara Barquinero. Lo publica Lumen. Es un libraco como de 1000 páginas, pero de verdad que se pasa volando. Y además tiene mucho que ver con videojuegos. Porque, para que os hagáis una idea, ¿cómo empieza la novela? Una chica que se llama Sara tiene una cita por Tinder. Resulta que el día de la cita, el muchacho no se presenta. Y dice, jo, pues ya me ha dado plantón, voy a llamarlo por teléfono. Y le coge el teléfono otra chica y dice, es que me estaría con alguien. Le dice, ¿tú por qué llamas? ¿Es por el funeral? Bueno, pues que resulta que con el que había quedado se ha hecho Petit Suisse. Entonces, claro, tú no sabes la razón. Dice, pues si yo he hablado con él durante semanas y el hombre estaba bien, no tenía ningún tipo de... No parecía que estuviese triste ni tuviese ningún tipo de problema. Y te das cuenta, al principio, esto es el principio de la novela, de que ese muchacho, que se ha quitado la vida, estaba investigando sobre los creepypastas de Pokémon, de la música de Pueblo Lavanda, sobre Polybius, el juego este que durante los años 80, bueno, como un montón de cosas relacionadas precisamente con hacerse Petit Suisse a través de otros recursos audiovisuales. Y ese es el inicio de este thriller, que la verdad es que es chulísimo, está muy guay. Así que nada, eso por un lado. Por otro, hoy no está Ari, pero porque está en Málaga junto a Marta, junto a Américo, que también lo tuvimos aquí en el programa hace un par de semanas, porque están disfrutando de la Málaga Jam. Entonces, este jueves vamos a tener un batallón Responde, por fin, después de mucho tiempo, así que... ¡Yeah! Es un motivo de alegría. Entonces, en ese programa vamos a escuchar el audio que nos han mandado hoy de 10 minutos, porque claro, aquí, viéndonos las caras 10 minutos callados, pues, sin estar ellas, me parece un poco feo. Prefiero por lo menos guardarlo para el Responde. Pero sí que me ha dicho que, bueno, que diga un par de cosas. Que la Málaga Jam de este año la están haciendo sobre una temática que es de mal en peor, se llama, de mal en peor. Y ya cada uno, ya sabéis cómo son las jams, lo enfoca un poco como más o menos considera. Y Ari está trabajando en un juego que voy a poner el tráiler por el chat, por si le queréis echar un vistazo. Que precisamente se llama Need for Sleep, un poco el juego de palabras con Need for Speed. Ella lo contará mejor en el programa del jueves. Pero se trata de conducir por la carretera, te van saliendo palabras y tienes como que juntar las sílabas para avanzar. Pues a la izquierda te sale una sílaba, a la derecha otra sílaba, por lo que yo he entendido, ya luego ya lo explicará mejor. Así que eso, echarle un vistazo si os interesa, Need for Sleep. Además están en Twitch haciendo un montón de entrevistas a todos los compañeros que están allí. Marta está con Lara pues haciendo, pues eso, presentando el evento. Esta tarde dan los premios también, así que eso, que os podéis meter en el Twitch de Málaga Jam y seguro que veis un montón de cosas chulas. Y ahora yo creo que ha llegado el momento de cada semana, que es hablar del calor que tenemos. Vamos al lío. ¿Y qué tenemos? Pues según nuestra web de confianza, Poque Tiempo, lo que nos dice es que mañana va a seguir haciendo calor, aunque es verdad que se van a desarrollar tormentas por la tarde, pero muy aisladas y aleatorias y poco duraderas, y que en Canarias está volviendo la normalidad poco a poco. Pero nosotros, ¿qué podemos aportar nuestros corresponsales? Pues Nuria, desde Barcelona, cuéntanos un poquito esta semana. Pues corresponsal en Barcelona, actualmente, ahora mismo, con estas mejillas rojas del calor, puedo deciros que estamos a 34 grados, al menos donde yo estoy ahora mismo sentada con este culo, sudando. Hace no sé cuánto de térmica, o sea, de humedad, pero muchísimo calor, cada vez más. Esta semana pasada ha llovido, yo no sé qué ha pasado, que llovió, de repente hizo frío, ahora otra vez un calor del infierno, así que puedo confirmaros que ahora mismo en Barcelona hace mucha calor. Vale, bueno, ¿y en Madrid, Atreides? Uy, en Madrid fenomenal, 38 graditos ahora mismo. Oh, sí, está de bien. Ay, sí, Dios. Sí, sí, no necesitas ni aceite ni nada para hacer los huevos, es perfecto, está muy bien. Qué fuerte. De verdad, sí, sí, calor seco, torrido, muy parecido de estar en una plancha. En fin, ¿qué vamos a hacer? Aquí con el aire acondicionado en casa el fin de semana todo el día y pensando que este mes trabajo para pagar la electricidad, sinceramente. Pero bueno, que bien. Y lo malo es que el aire acondicionado está en el salón y yo no estoy en el salón. Así que bien, disfrutando el tiempo. Con el ventilador a tope. Vale, bueno, pues ahí vamos tirando entonces. Yo en Algeciras no me puedo quejar porque hoy estamos a 26 graditos más o menos. Sí, sí, sí, se está bien, se está bien. Además el día está como nublado, no hace sol. Y yo, a ver, me quejo porque soy muy de quejarme, porque soy así. Pero la verdad, yo pasé de lo que llevamos, porque agosto puede cambiar, pero de momento, yo el año pasado pasé más calor que este. Yo la sensación que tengo, a título personal. Así que sí. Cruzo los dedos porque siga así. Hombre, si eso baja, es mejor. Verdad, porque hemos empezado más tarde. Sí. Pero ahora tenemos por aquí el calor del año pasado, por estas fechas. Lo que pasa es que junio ha sido muy llevadero y casi medio julio también. Claro, ahora la pregunta es ¿cuándo se va a ir el verano? Porque intuyo que va a ser más tarde. Decían que ahora bajaban las temperaturas otra vez y que la ola esta de calor que había venido empezaba ya a irse. Que bueno, que significa que no estaremos a 50 grados, pero qué calor va a hacer porque es agosto, chicas, aceptémoslo. Vale, pero, a ver, oyentes madrileños, no os animéis con las palabras de Nuria, porque acabo de mirar a Emet y durante toda la semana vamos a estar el día que menos con 37 grados, y de ahí para arriba. Así que será otra vez semana. Madre mía, bueno. Durísimo, mucho ánimo. Betolink dice, 30 grados en Pontevedra. Cuchimil, 38 grados en Utrera, madre del amor hermoso. A ver, Catalán Revenge dice, en Premiá, Barcelona, 28 grados, humedad de 57 grados, sensación térmica de 34. Y creo que más o menos ya los he leído todos. No, mira, Idrial dice, Elche en Alicante, 32 grados, sensación térmica de 37. Es que esto engaña, claro, porque no es tanto los grados que hace, sino la sensación térmica. Porque de 32 a 37... Ojito, cuidado, que hay una diferencia, ¿eh? Pero bueno, sea como sea, esto es lo que nos ha tocado, así que hay que lidiar con ello. Y yo creo que ahora sí que ha llegado el momento que hablemos de las noticias de la semana, que ya sabéis que en verano pues son un poquito diferentes, algunas buenas y otras malas, por desgracia. Y aunque es verdad que nosotros aquí cada semana pues intentamos alternar el contenido para no siempre hablar de lo mismo y hacerlo un poco más llevadero y divertirnos, la realidad es que hay despidos en el mundo de los videojuegos cada semana. Cada semana de estudios conocidos, estudios más pequeños, estudios independientes, y en esta ocasión le ha tocado el turno a Humble Games, ¿vale? Porque los 36 empleados de esta editora han sido despedidos. Ha cerrado completamente el estudio. Y la noticia la han dado ellos en un principio a través de diversos comunicados en redes sociales como en Twitter, como en LinkedIn. Recordemos, por si alguien no lo sabe, Humble Games, que se fundó en el año 2017, es decir, que es que lleva muy poquito tiempo en realidad y que probablemente la conoceréis porque se ha labrado una gran reputación gracias a haber apostado por la edición de juegos como Signalis, Slay the Spire, Unpacking, Temtem, Stray Gods, Mineko Night Market, en fin, muchísimos juegos independientes, pero bueno, pues que le avala la calidad que tenía detrás, ¿no? Y esta era una editora muy querida que, fijaos, 2017 y tiene que decir adiós y que cierra. Así que empezamos mal, desgraciadamente, el bloque de noticias de hoy. A ver, vamos a situar primero quiénes son los dueños de Humble Games. Es IGN Entertainment, pero realmente es la matriz Ziff Davis. Steve Davis tiene IGN Entertainment y el secretario de Humble Games y también Humble Bundle. que va por otra parte, que está directamente por IGN. Además de eso, pues el otro día dimos la noticia de que se habían comprado un montón de sitios de videojuegos. Concretamente tengo aquí apuntados Eurogamer, Rock Paper Shotgun, Games Industry o VG247. Todos bastantes sitios, bastante prestigiosos. Y la cosa ha sido que, como bien dices, han cerrado la parte que hace juegos. ¿Por qué han cerrado esta parte que hace juegos? Bueno, a ver, por avaricia, obviamente. Pero además de eso, es porque resulta que Ziff Davis es una empresa que está especializada en una cosa, y es en publicidad. Entonces, consiguen beneficios muy rápidos y aumentar la publicidad comprando muchos medios y, entre ellos, aumentando las inversiones que se hacen en ellos. Y claro está, ¿qué tiene que ver ahí el vender videojuegos? Nada. Con lo cual, han decidido coger y un tipo que no tiene ni idea de videojuegos, que no le interesan los videojuegos porque no dan beneficios rápidos, pues ha decidido que cerraba los videojuegos. Luego se dice, no, es una reestructuración. Pero ahí he estado leyendo a ex empleados y demás, y es que no queda ninguno. De hecho, hay una empresa, creo que lo has dicho antes, Sergio, la de Powell Group, que va a llevar la gestión de esos juegos que ya han salido y que tienen en su cartera. Entonces, que es una empresa externa. Y no queda nadie de Humble Games. Por supuesto, se han apresurado a asegurar que Humble Bundle sigue perfectamente y no se va a ver afectado ni nada parecido. Lo que, claro, es normal porque Humble Bundle les da dinero rápido. No es lo mismo, es una tienda, es una plataforma, ahí venden videojuegos cuando se los compra y ni pide pan ni nada. Con lo cual, eso les viene muy bien. No necesitan a mucha gente, pueden tener mucho menos costes y encima tienen toda la parte de los bundles, que era lo que tenía buena imagen antes, que una parte de ese dinero va para asociaciones sin ánimo de lucro, para ONGs. Entonces, claro, eso era como por lo que los compraron, porque era muy buena imagen y demás, por lo que IGN lo compró en su momento, pero se han cargado toda esta parte de videojuegos. Y la otra, pues no sé hasta qué punto va a quedar creíble lo de no, nosotros lo hacemos porque amamos los videojuegos y queremos ayudar a las personas, que es como nació realmente Humble Bundle. Ahora no queda muy creíble, la verdad. Es muy triste, la verdad. Yo cuando lo leí, claro, por un lado, sorpresa el capitalismo otra vez, ¿no? Es decir, Humble Games es la parte, ¿no?, de la empresa que edita los juegos, y siempre se hayan destacado como por priorizar el impacto y la labor social, ¿no? Al final, y es muy triste porque yo he recuperado una noticia que ya en noviembre del 23 ya se empezó esta reestructuración, hubo una primera tanda de despidos, que no se confirmó el número de despidos, pero que ya alegaban que, bueno, como otras empresas, también necesitamos una reestructuración para poder garantizar el éxito a largo plazo. Pues bueno, spoiler no, al final ha chapado. Lo triste es que, punto número uno, como comentabais, han echado a toda la plantilla, pero es que no solo han echado a toda la plantilla, sino que la subcontrata de la gestión, esta consultora de Powell Group, no tiene plantilla propia. Por lo tanto, además, bueno, ¿qué significará esto, no? A nivel de trabajo. Luego también me parece muy fuerte que es que dentro de, bueno, por ejemplo, Guillermo Andrades, que hablabais de Temtem, ¿no? Guillermo Andrades trabaja en Crema, y Temtem es el juego que, bueno, uno de los juegos que Crema ha creado, y él escribía en su propio Twitter que se había enterado de la noticia por la publicación de Twitter, que no había habido ni un correo oficial informando de este cambio, y a mí esto me parece bastante grave. O sea, ¿hasta qué punto te tomas en serio? Que yo entiendo que no es culpa de Humble Games, sino de la persona que habrá tomado la decisión, que en este caso, pues bueno. A mí esto, la verdad, que es una cosa que me ha llamado mucho la atención, a negativo, obviamente. Luego, además, también estaba siguiendo como, digamos, el timing de cómo se iban anunciando las noticias o cómo íbamos rescatando y entendiendo un poco esta evolución, y es que el 23 de este mes se confirma por Twitter y LinkedIn lo que comentaba Sergio, ¿no? El tema de los 36 empleados despedidos. En ese momento no se sabía muy bien qué iba a pasar con los juegos que se iban a publicar a posterior, que ya estaban anunciados y que ahora ya se ha confirmado que continuará la gestión esta consultora externa. Este mismo día sale el comunicado oficial por Twitter avisando de la, entre comillas, reestructuración, obviamente sin especificar número de despidos, diciendo que iba a ser una reestructuración, pero al final sí que el día 24, es decir, al día siguiente, Chris Radley, que es hasta ahora había sido el director creativo de Humble Games, pues afirma en LinkedIn que no es una reestructuración, sino que Humble Games cierra, que no queda ninguna persona trabajando allí, que se ha cedido todo a la consultora y además añade, y me parece muy acertado, que es algo irrespetuoso hablar de reestructuración cuando estás echando a la calle a todo el mundo. Y que al final... Reestructuración claro, es que se han quedado con el nombre de la empresa y han echado a todos, claro. Correcto, correcto. Y ya os digo, a mí me parece que... Sí que se ha hecho, ¿no? Sí que nos hemos acostumbrado a que se hagan los comunicados a través de Twitter, pero nosotras somos al final consumidoras, pero que la gente de la propia, que está dentro del conglomerado, ya no los propios trabajadores y trabajadoras, sino la gente como, por ejemplo, comentaba Guillermo Andrades de Crema, que se entere de esto por Twitter, me parece una falta de respeto increíble hacia el trabajo y hacia los equipos que has estado gestionando. Pero un comunicado que hasta se está rumoreando que se haya escrito con inteligencia artificial. O sea, sí, eso es fuerte, ¿eh? Sí, también sí que, lo he leído. Sí, sé que es verdad que yo creo que no porque yo sea aquí Dios y Jesucristo, sino porque sí que he visto un tuit de una persona que respondía justo a esto, no sé hasta qué punto, o sea, es así, pero simplemente comento lo que he visto en Twitter. Había un retweet que se analizaba, hay una página web que como que te dice si esto está en IA, ¿no? Y te pone como porcentaje y ponía que parecía que era 100% escrito a mano, ¿no? Un humano. Bueno, independientemente a mí me parece muy heavy. Es verdad que es una pena porque al final Humble Bundle, que no la editora, sino que la empresa en general, yo creo que la mayoría que nos estáis escuchando o que nos estáis viendo la conoce porque alguna vez ha comprado algún bundle o no o algún... Yo estoy suscrito, de hecho, a Humble Bundle desde hace muchos años. Es una suscripción que te da juegos cada mes y que una parte de lo que tú aportas cada mes va a asociaciones sin ánimo de lucro. Pero claro... Es que esto te hace replantearte muchas cosas. Sí, sí. A día de hoy, en la web, al menos lo que pone en la web, a día de hoy ponía que se habían recaudado más de 258 millones de dólares. Uh-huh. Que es fuerte, me refiero. O sea, que como que me choca en mi cerebro, entiendo que porque yo no entiendo como el conglomerado empresarial y yo vivo como en otra realidad paralela, pero me parece fuerte que una empresa que... que yo al menos la conocía y mucha gente la ha conocido por todo el tema de los bundles y, bueno, que es que ya sabemos que ha habido un montón de veces que han salido bundles para apoyar un montón de proyectos y de entidades sociales y de ONGs y de repente, pum, en toda la boca, ¿no? Y es como, wow. Eso es lo que tiene, que una cosa era lo que yo comentaba, que Humble Bundle nació con esa filosofía y, sin embargo, Steve Davis tiene una filosofía completamente distinta. Se compró en su momento porque les interesaba, pero la parte de los videojuegos parece que, y esto es un tema mucho mayor que Humble Bundle, parece que los videojuegos empiezan a no ser tan interesantes, que mucha gente está saliendo del mundo de los videojuegos porque creen que no es donde hay que meter el dinero y donde no van a ganar tanto como esperaban. Pero yo eso no lo entiendo. Mucho. Quiero decir. Yo tampoco. Quiero decir, todos hemos crecido con la cantinela de los videojuegos venden más que la música y que el cine juntos. ¿Dónde está ese dinero? Es que no. Y a día de hoy también. Quiero decir, no es que hayamos crecido. Sergio, es que a día de hoy las ventas. Perdón, terminaba. Que digo que a día de hoy las ventas siguen estando. Lo que pasa, yo creo, es que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos videojuegos. Muchísimos, muchísimos, muchísimos de ellos no tienen ninguna relevancia y son los grandes juegos los que se llevan casi todo el dinero al final del año. Y los juegos como servicios que se llevan otra parte del dinero y otra parte que se va más de la mitad a los juegos para móviles. Entonces, a lo mejor es simplemente que ese dinero se está moviendo y está saliendo, pero tenemos Embracer Group que está abandonando los videojuegos, malvendiendo, echando, cerrando o lo que haga falta. Estos mismos decían, los de Sif Davis, que habían intentado vender Humble Games en diversas ocasiones antes de tener que cerrarla y nadie lo compró. Y si esto es cierto, que puede ser que sea una excusa, vale, pero tendría sentido porque preferirían sacar dinero antes que coger, cerrar y despedir y ya está. Si fuera cierto, es muy fuerte porque es una editora con muchos juegos que, buenos, que han tenido prestigio y que han vendido. Como no digo que hayan vendido como un FIFA, obviamente, pero un Signalis y todos estos se vendían bien. El Temtem que tú decías, por ejemplo, también ha funcionado muy bien. Tiene una editora con prestigio. Y está pasando mucho en el mundo del videojuego. Mucha gente lo está abandonando. No sé si es que realmente hay demasiados juegos para lo que se venden. Y los números que salen de ventas son engañosos porque parece que hay muchísimo dinero y puede ser que haya muchísimo dinero, pero que va a pocos bolsillos. Correcto. No sé, es una teoría, pero el hecho es que realmente muchas empresas están saliendo del mundo de los videojuegos. Y también hasta qué punto pienso yo que una cosa es lo que nos quieran decir, ¿no? De se ha creado tanto dinero, ¿no? O se han vendido tanto y ha creado tantos millones de dólares o de lo que queráis llamar. Pero claro, ¿cuántos están gastando? Es que cada vez, por ejemplo, los triple A's cada vez son más caros. Es que ya estamos viendo simplemente en marketing el dinero que se dejan. Es que es una barbaridad. Entonces, claro, ¿hasta qué punto no el beneficio al final? Y como decías, Atreides, al final son triple A's, los indies, obviamente ya sabemos que ni mucho menos es ese punto y que no sé. Yo también una cosa también que me choca bastante es que en 2020 se crea el Fondo para Desarrolladores de Black Games, de dentro de esta empresa, que se supone que es para aportar recursos, orientación y otras ayudas para crear este tipo de juegos. Y es como, ¿por qué? No sé si en 2020 fue a raíz del COVID, ¿por qué te metes aquí cuando en el 17 ya te ha comprado Ziff Davis? Que yo entiendo que ya la idea ya había cambiado. ¿Por qué luego en el 2020 creas como esta alternativa, ¿no? O esta como este subproyecto? Y bueno, al final, Ziff Davis es una empresa que está creando como unos conglomerados. No lo sé. Que va a ser un monopolio increíble. Sí, sí, el monopolio de los medios de comunicación, que por otro lado a mí me da terror, porque si de lo que viven precisamente es de la publicidad y de aumentar los ingresos de publicidad y de las sinergias entre las distintas empresas para que sean mayores cada vez, me parece a mí que la búsqueda del clickbait y de que sacar el máximo rendimiento a cada visita que haya en una página web va a convertir esos medios en pura basura. Ojalá que no. Pero me sorprende, por otro lado, que no hayan aprovechado tener semejante conglomerado mediático para apoyar los propios juegos que desarrollaban. Y lo que han hecho ha sido cargárselos. Está muy claro que no ven dinero de ninguna manera en los videojuegos porque no tiene ningún sentido, ¿no? Quiero decir, tienes una máquina potentísima con millones de lectores a los que podrían coger y llegarle los juegos indies que no ve nadie normalmente, que no tienen esa posibilidad. Y sin embargo, pues han preferido cerrarlo. No sé. Es muy triste. Yo, por un lado, es verdad, los juegos cada vez cuesta más dinero producirlos, pero uno invierte en función de lo que espera ganar, todas las empresas. Entonces, me cuesta mucho creer que los beneficios íntegros o netos de una empresa van para financiar el siguiente videojuego. No. O sea, eso no es así. Pero no tiene mucho sentido lo que decís. O sea, pensamos en el caso de Embracer Group o esta o tantas otras. Hemos hablado hoy de libros. Es como si Penguin Random House de repente compra editoriales chiquitillas para venderlas. Es que, en primer lugar, ¿para qué las compras? Un negocio que no te interesa, una industria que no interesa, porque los de Humble Games se entiende por el perfil de juegos que editaban que no era una super editora que buscase un público masivo o generar millones, sino que priorizaba otro estilo de juego, otra filosofía de empresa, apoyar propuestas independientes y un poco originales. Entonces, si tú metes dinero ahí, es porque se supone que entiendes la filosofía de esa empresa. No para destruirla desde dentro, creo yo. Es que no lo sé. Y además, algo que apoya lo que dices es que Humble Bundle, cuando se compra, no tiene Humble Games. Es decir, solamente tiene la parte de los bundles. No tiene la parte de editora de videojuegos. A ver, esto es un triple, ¿vale? No lo he mirado. Pero si no me falla la memoria, es así. creo que no estaban como editores. Esto ha sido a posteriori. Quizá pensaron cuando la pandemia y ese boom que iba a ser, buah, el coger, ponerse a editar juegos y subirse en el dólar. Porque si no, no tiene sentido, que no es que la compres y para poder seguir, sino que es que la creas directamente y luego te la cargas. No sé. Bueno, pues una mala noticia, tristemente. Esperemos que no se den todas las semanas, sino que tengamos un poco de descanso, que también está bien. Y vamos a hablar ahora de películas, de series, de cosas que van a llegar, porque prácticamente todas las noticias que nos quedan van en esa dirección. Vamos a empezar por la más cercana o la más tangible, que es que ya tenemos el primer tráiler de la serie que está preparando Amazon Prime Video de Yakuza Like a Dragon, ¿vale? Se va a estrenar el 24 de octubre la serie. Y lo que vemos en este tráiler es al actor Ryoma Takeuchi interpretando a Kazuma Kiryu. Y lo que vemos, el tráiler realmente no se ve nada. Quiero decir, se ven secuencias como muy cortitas de esta adaptación, pero tampoco sabemos apenas nada sobre la trama. Es decir, si va a adaptar el primer juego, si va a adoptar quizás otro camino, una historia nueva, diferente. La sinopsis oficial que recoge Eurogamer dice: las vidas de gánster feroces pero apasionados y de la gente que vive en el enorme distrito de entretenimiento Kamurocho, un distrito ficticio moderado a partir del violento Kamukicho del distrito de Shinjuku, que actúa como telón de fondo. Vale, pues ya está, nota un poco el contexto igual que el juego, pero realmente no te estoy diciendo de qué va. Es verdad que Prime Video viene de haber hecho esa adaptación de Fallout a serie que ha funcionado muy bien, porque ha entendido muy bien el material original. Y a ver, yo no sé qué esperamos exactamente de la serie de Yakuza, pero de momento, ya digo, hay que esperar a tenerla con nosotros el 24 de octubre. Yo es que como no he jugado, tampoco me espero mucho, pero mira, me da como ganas de jugarlo porque sí que es verdad que tengo esta saga, la tengo muy pendiente porque además también me pasa lo mismo como me pasó con Persona, que mucha gente me ha dicho, como no he jugado, si te vas a reír un montón y es como mucho tu rollo tal, bueno, no sé. Tengo ganas, pero es verdad que es que tampoco veía gente o veía artículos como súper emocionados. Digo, pues si no se ha visto nada, gente, no sé, relajarse un poco. Pero bueno, es interesante. Como tú decías, Sergio, sale el 24 de octubre, tendrá solo 6 episodios que sale en varias tandas. Los primeros 3 episodios llegan el mismo 24 y luego los 3 finales se estrenan la semana siguiente. Ah, qué bien. Sí. Y yo tenía 2 preguntas a Atreides. Bueno, o si quieres, Atreides, cuenta tú y luego hago las preguntas. Bueno, como... vale. Tampoco es que haya mucho más que añadir porque realmente no sabemos demasiado, pero sí tengo impresiones positivas. A ver, una de las primeras impresiones positivas es que es particular. A mí me suele tocar mucho la inclusión forzada, la de verdad. Quiero decir, cuando cogen un personaje que tiene una historia, un bagaje, y cogen y le cambian la skin. Y todo es igual, excepto que ahora es negro o es mujer o algo así. Pero me toca tanto la moral eso como el whitewashing. Es decir, el coger y decidir que cómo vas a poder hacer bien de japonés tú que eres japonés. Vamos a poner a un blanco que lo va a hacer muchísimo mejor que eso, que lo hemos visto durante mucho tiempo. De hecho, eso le pasó a Bruce Lee cuando hicieron la serie de Kung Fu, que cogieron y dijeron que no era lo bastante adecuado para hacer de Kung Fu y cogieron a un actor blanco para que lo hiciera directamente. Bueno, gracias a Dios estas cosas no pasan y tenemos directores, productores. Bueno, el Ryuga Gotoku Studio está detrás, que eso es importante para poder coger y contar bien las historias y que recuerden al juego. Y que esté Amazon está guay porque se les dan muy bien las adaptaciones, sinceramente, de otros medios a series. Bueno, lo hemos visto en La Rueda del Tiempo, lo hemos visto en el fanfic del Señor de los Anillos este que sacaron, el de los Anillos del Poder, lo hemos visto en The Boys y, como decías antes, lo hemos visto en Fallout. Todos son versiones de otros medios y les han quedado bien y con buenos valores de producción. Nada de coger y recortar, poner 4 fondos y ya está. Entonces yo espero que esté muy bien ambientada y que el resto esté bien hecho, y estando detrás el estudio de los videojuegos, estando detrás el dinero de Amazon y el cuidado que ponen en las adaptaciones, yo creo que podemos tener esperanzas de que sea una buena serie de gánsters y que conserve las locuras y el sentido del humor por un lado y las historias más violentas por otro y las luchas. Entonces, puede estar muy bien. Encima han cogido a buenos actores que, hombre, no son famosísimos, pero, por ejemplo... Tampoco hace falta, ¿eh? No, exacto. De hecho, es una ventaja, porque entonces ves el personaje y no ves al actor. Pero, por ejemplo, Kazuma, ¿cómo se llama esto? Ryoma Takeuchi salía en Detective Pikachu y salía en, si no me equivoco, si no me no recuerdo mal, salía también en la peli, en una peli de Pokémon, como entrenador de Pokémon. Y Kento Kaku recientemente sí que se le ha visto en, creo que es en, porque yo no he visto la serie, solamente vi, dije, habrá que verla, tiene buena pinta, pero al final no la he visto, en Netflix, en La Familia Ninja, que es una familia de ninjas, parecía bastante divertida. No tenía ni idea de la existencia de esa serie. La Familia Ninja. Sí, sí, curioso. Sí, sí. Una familia de ninjas directamente con abuelas, hombre, ninjas discutiendo sobre el té y todas estas cosas. Ya me jodería que fuera una, se llamara así y fuera una familia de pasteleras. ¿Te imaginas? Pues es que eran dos señoras discutiendo sobre el té, el tráiler. Te puedo asegurar que eran ninjas por el título, no por otra cosa. Pero bueno, lo podéis ver en Netflix, está en eso. Entonces, bueno, en general, que yo tengo esperanzas en que, de que salga bien. Que lo, con lo poco que sabemos, parecen buenos mimbres para poder hacer una serie que sea respetuosa con la saga y que sea una buena serie. Ojalá salga, yo solo quiero, que es lo único que sé de este juego, que es que hay karaoke. Yo solo quiero que salga eso. Sí, claro, es que, a ver... Y yo quiero el spin-off de Judgment, pero bueno, eso cada uno. Yo espero también que de alguna manera la serie sea una puerta de entrada para los que no hemos jugado a la saga. Es que somos muchos, porque yo, al menos aquí en el batallón. Yo vengo de Shenmue, entonces mucha gente decía, sí, recoge el testigo de lo que era Shenmue, más alocado evidentemente, pero la idea de moverte por un distrito, por un barrio y hacer como vida, ¿no? Es verdad que tiene como un humor muy particular, porque lo que le he leído a mucha gente, dice Kirk por aquí que de momento tiene muy buena pinta lo que ha visto en el tráiler y que pinta que veremos la historia del 1 y que supongo que meterán cositas del 0 de por medio. Esa es otra pregunta para los fans. Quien quiera jugar a Yakuza, ¿por cuál tiene que empezar? ¿Por el 1? Sí, ¿no? Lo lógico sería empezar por el 1, ¿no? Pago tiene un 1. Yo esto que comenta Kirk, he estado leyendo que tiene pinta de que empieza por el 1 por, y esto yo he flipado, a ver si nos lo pueden explicar, por el tatuaje de la espalda. Que se ve que en el 0 no estaba tan hecho el tatuaje de la espalda que sale en el tráiler y que por el tatu tiene pinta que ya es el 1. O sea, que la gente está bastante... bastante metida. Vale. Yo esto no lo conocía. Y yo no lo he jugado, pero yo alguna vez sí que lo he preguntado y a mí siempre me han dicho que empiece por el 0 porque es como, bueno, como que puede ser, entre comillas, autoconclusivo, al menos es lo que yo entendí. Como para entrar y ver si te gusta. Si entras en el 1 ya tienes que jugarte todos, si quieres, para continuar la saga. Pero bueno, eso es lo que yo leí, pero que la gente que sea experta, por favor, que nos lo diga, porque yo vengo de decir lo que la gente me dice. Bueno, pues perfecto. Ya nos irán contando, imagino, a través del chat, a través de los comentarios de iVoox, ya lo sabéis. Sé que hay muchos fans de Yakuza y probablemente nos pueden asesorar para que entremos mejor en lo que es la saga. Sergio, espérate un segundito, por favor, si me dejas hacer un comentario. Y es que, fíjate en mi cerebro, super otaku, pues no puedo parar de pensar. Y es que mientras estaba preparando esta noticia... Me he dado cuenta que estamos muy sorprendidas de que salgan ahora estos juegos, pero es que realmente Japón y Corea está súper acostumbrado a hacer live action. O sea, hay un montón de live action de animes y de mangas, pero muchísimos, muchísimos. Y de K-dramas y de, bueno, de muchas obras que yo últimamente estoy leyendo, me he dado cuenta de que tienen live action. Y entonces sí, pero hay algunos que te quiero decir que es que han ido al salón del manga con unos pelucones que me llevan. Sí. Esto no te lo niego y no te lo voy a negar, pero que me llama la atención cómo hace poco, pues yo qué sé, cuando hablábamos de pues la adaptación de Tomb Raider o bueno, de tantas cosas, ¿no? Que últimamente hablábamos hacía pues unos meses, incluso un año o así, y que me doy cuenta, digo, es que los japos lo llevan haciendo muchos años. Sí, sí, es verdad. Bueno, vamos entonces a hablar de una película que ya estaba anunciada, que ha pasado y está pasando por un tormento, que es la adaptación al cine. Bueno, en este caso ya se han reducido las expectativas porque la película la estaba preparando en asociación con Netflix, la película de BioShock. Esto es un proyecto que viene de muy atrás. Y ha sido ahora, precisamente, en la Comic Con de San Diego, donde se han dado un poquito de más detalles y noticias de cómo está el proyecto, porque durante mucho tiempo se pensó que se había cancelado, que ya no había nada. Recordemos que en un primer momento el motivo de la disputa es que tenía un presupuesto muy elevado. De hecho, se calculaba que un mínimo de 160 millones de dólares. Ese proyecto original, detrás estaba Universal Pictures, el director de Piratas del Caribe, de The Ring. Aquello al final naufragó, ¿vale? Entiendo que se entienda el juego de palabras, pero sigue en desarrollo. En esta Comic Con lo que han dicho es que va a variar lo que es el proyecto, lo van a hacer más pequeñito. ¿Por qué? Porque no hay dinero, básicamente, hablando en plata. Además, se han dado cuenta de que como no hay dinero, tienen que hacer una versión, dicen ellos, mucho más pequeña. Va a ser un punto de vista más personal de lo que es BioShock en lugar de un gran proyecto. Esto da un poquito de miedo, pero es verdad que puede salir algo interesante. Además, precisamente explicaban en esta Comic Con que Netflix ha cambiado su política de empresa y de alguna manera hay un bonus económico en función del número de espectadores que vean las películas, de manera que ya las películas se diseñan para que atraigan una gran audiencia. Eso también me da mucho miedo, porque creo que hay películas que están pensadas para ser un blockbuster y atraer a un público masivo, y otras de un perfil a lo mejor más independiente, con unos gustos más particulares. El hecho de que ahora se hagan películas más generalistas para atraer a más público, por tanto conseguir más dinero, da miedo. Si unimos a lo otro que he dicho, que el presupuesto es menor y va a ser una película más intimista. Esto es lo que se sabe de un proyecto que ha estado a la sombra durante años. Hemos estado aquí hablando durante 10 años en el podcast de esa película de BioShock, de la cual no se ha visto nada y que sigue ahí en el aire. A ver, tengo opiniones y no son buenas. Yeah. En los buenos tiempos de Netflix se gastaba lo que hiciera falta para hacer una buena adaptación de una fantasía o de ciencia ficción. Como hicieron, por ejemplo, con Altered Carbon, que tiene efectos por todas partes, es en un futuro, una recreación, se gastaron un pastón. Y daba gusto cuando empezaban, pues oye, ahí metían el dinero que hiciera falta. Flipabas con que se vieras una película de gran presupuesto solo pagando tu suscripción. Era una pasada, la verdad. Pero desde que decidieron que con The Witcher podían tener su propio Juego de Tronos, pero gastándose lo que HBO se había gastado en Coca-Cola para los actores, pues ya empecé a sospechar que estaban cambiando las cosas. Y no puedo entender cómo han visto que BioShock se puede convertir en algo pequeño e intimista. O hay una enorme ciudad sumergida, o hay una enorme ciudad flotante con una potente historia y con mucha carga filosófica. Pero la parte pequeña e intimista, ¿qué es? ¿Van a coger a una de las recolectoras y van a estar cogiendo y viendo cómo se siente por tener que coger? Es que no tiene ningún sentido. O sea, sinceramente, para eso que no llamen BioShock y que hagan otra película de Netflix, pequeña e intimista, que esté bien y que no necesite de un gran presupuesto para poder apoyar la historia. Porque, a ver, ya sabemos que BioShock, os digo, que Netflix basa su estrategia en hacer material para todo el mundo, por cantidad, no es por calidad, sino por cantidad, y que ya habrá algo que encuentres que te guste. Pero, sinceramente, creo que el problema es que antes se gastaban el dinero en hacer las series y ahora se basan sobre todo en series y películas de otros países mucho más baratas que las producciones americanas, y prácticamente no hay producciones americanas y con menos recursos que al principio, sobre todo, encima, ya lo estaban haciendo desde hace mucho. Tenemos series coreanas, tenemos series turcas, tenemos series españolas, tenemos series argentinas, tenemos series mexicanas y películas de las mismas nacionalidades y japonesas. Pero, y muy poco americano. Pero, sin embargo, ahora van a reducirlo todavía más. A mí se me traduce todo esto en disminuimos costes, mantenemos a alguien encontrar algo que les guste y ganamos más dinero. Pero BioShock no puede ser así, porque BioShock es precisamente un blockbuster y necesita parecer un blockbuster, porque si no va a parecer, pues es un capítulo de Hércules o de Xena, en lugar de ser una gran superproducción, que es lo que requiere esa adaptación del juego. Es que no estamos hablando de un indie, precisamente. En fin, desde mi punto de vista, pinta fatal. Para eso, sinceramente, prefiero que hagan otro tipo de película, con otro nombre. A mí me da miedo. Como me da miedo. El otro día. Sí, no sé, me da pena porque tengo la sensación de que es un proyecto que va pasando de una mano a otro, que no le quieren meter dinero porque no confían en él o no sé realmente, y que al final van a hacer una cosa mediocre que la gente que es fan del juego no le va a gustar, que la gente que no es fan del juego no le va a gustar y que al final va a ser una pérdida de dinero que va a no ayudar al juego, ¿no? No le va a dar, digamos, pues bueno, la calidad que tiene. Y es que no entiendo bien a qué se refieren con más intimista. O sea, me refiero, a mí si el término más intimista no me reduce la calidad, ok, pero ya te están diciendo que no hay dinero, que no van a invertir más dinero y que va a ser una versión mucho más humilde, que va a ser otro punto de vista más personal. Pero es que es BioShock, me refiero. No se puede hacer con un plano estático. Es que no sé cómo lo quieren. No entiendo. ¿La van a hacer cuatro amigos? Hombre, yo voy a romper una lanza a favor de todo esto. Venga, voy a hacerla yo porque creo que debo. Yo no creo que necesariamente BioShock requiera ser un blockbuster y hacer como una película, yo que sé, una película de Tomb Raider como las que hemos tenido. Creo que no es necesario porque al final, ¿de qué va BioShock? Pues os lo contamos en aquel especial de verano de no sé cuántas partes que tenéis disponible en iVoox y en Spotify. Pero básicamente hay detrás un trasfondo político, ya hablamos del objetivismo de Ayn Rand, del libre albedrío, la sensación de opresión, y creo que todo eso se puede lograr sin necesariamente mostrar cada rincón de Rapture o de la ciudad que sea. Creo que se puede hacer de otra manera, se puede jugar incluso con los planos, te pueden poner en el punto de vista de que, yo qué sé, el protagonista sea un Big Daddy o sea una Little Sister o yo qué sé. O sea, hay muchas cosas que se podrían hacer. O sea, yo soy optimista en cuanto a que el ingenio, y la historia de la humanidad nos lo ha demostrado, el ingenio va de la mano muchas veces con el no tener dinero. Así que yo quiero ser positivo y que detrás haya un grupo de guionistas que consigan salvar un poco la papeleta a través de la originalidad. No lo sé. Y yo, Sergio, y estoy a favor, ¿eh? Pero es que recordemos que estamos hablando de Netflix, me refiero. Ya, eso es lo malo. Claro, es que, o sea, mi discurso va más por dónde, ¿no? O por quién está produciendo esto. Ya. Si me dijeras que es un equipo que es un estudio muy pequeño, pero que quieren hacer algo para hablar del juego, de verdad que me daría igual que fuera un plano estático hablando sobre lo que has comentado. Pero es que es Netflix, es que no te van a hacer eso. Es que te van a hacer lo que quieran, obviamente. De hecho, estoy seguro que intentarán quitar toda la filosofía de Ayn Rand porque no les interesa que sea algo que entiendan todo el mundo. De hecho, eso dijeron con The Witcher. Es que no podemos hacerlo más complejo, que es que son americanos, los propios productores americanos, ojito. O sea, a partir de ahí, lo de que se puede hacer, claro, sí, se puede hacer, pero es muy poco probable. Y si fuese lo de adaptar el presupuesto a la visión creativa, estaría bien, pero aquí va a ser coger y decir, tenéis dos duros, a ver qué podéis hacer. Y yo te entiendo, Sergio, pero es que yo estaba pensando, los plásmidos que tienes de poderes para poder, o sea, de superpoderes, en realidad. Tienes una ciudad bajo el mar que hay que hacer la recreación, porque si no, va a haber un plano. Bueno, pues ya está, nada más. Pero además, todo ello es steampunk. Una de las grandes gracias que tiene el asunto es que es una retrociencia ficción chulísima con un aspecto espectacular artístico. Y todo eso no es nada barato. No puedes utilizar fondos que ya existen, no puedes utilizar mobiliario que ya existe, no puedes utilizar ciudades en las que o desiertos como están manido en las películas de ciencia ficción que últimamente parecen todas westerns del espacio, porque en los planetas podrían ser Almería, pero eso no lo puedes utilizar. Entonces tiene un coste. O bien, tiene razón, una conversación de entre una sister y uno de los, ¿cómo se llaman los grandes? Los Big Daddies. Sí. Eso, entre una sister y un Big Daddy, y ahí de fondo la imagen, ¿cómo era? El hombre primero, el hombre siempre. Yo creo que aquí el problema es principal. Yo creo que hubiera encajado más de entrada en lugar de una película, una serie. Porque precisamente para desarrollar todo el tema político le hubiera venido muy bien. Luego, el otro tema es verdad, que es Netflix. No puedo obviarlo, evidente. Si detrás estuviera A24 o estuviera un sello así, digo, vale, pero es que es Netflix. Yo, y no quiero de verdad meter el dedo en la llaga, porque a lo mejor hay mucha gente que sí que... Pero, ¿vosotros recordáis la última gran película de Netflix, una película que dijese, buah, esta sí. Es buena. ¿Cuál? Claro, Roma. Y eso, 4 años. Bueno, o más. O sea, tiene su tiempo. O sea, por eso te quiero decir que hace ya mucho tiempo. O el irlandés. Sí, pero son muy pocas producciones. Que tiene que ser ese 4 o 5 años. Es que hace años que han acabado con eso. Claro, y con las series igual. ¿Hay series simpáticas? Sí. Pero series que tú digas son series de 10. Hombre, tienes que arañar un poco, ¿no? En el catálogo. Mucho. Claro, ese es el tema. Dice Cielo y Niebla, por llevar un poco también, por dar el otro contrapunto. Netflix puede acertar. La adaptación de One Piece está hecha con cariño y como productora de animación es la que lo está haciendo mejor. Y tiene razón, pero es One Piece y es una serie. Me vengo a referir. Y además tiene más sentido que hagan una serie, porque al fin y al cabo, ¿por qué pone series Netflix o películas? Las películas, porque las veas, claro, pero le interesan más las series porque te quedes. Es decir, no tarda lo mismo en ver una película que una serie, obviamente, y entonces es mucho más probable que te quedes más tiempo y mantengas tu suscripción. Es que le pega mucho más, me refiero. Mucho más. ¿Cuánto y cómo te puede explicar una película de 2 horas o de 2 horas y media de Bioshock? Me refiero, si tú haces una serie de, me lo invento, 10 capítulos, te puedo desarrollar. Hemos tenido un The Last of Us. Hemos tenido hace poco un ahora no me va a salir. La de Prime, que había salido. La de Fallout. Estamos hablando ahora de la de Yakuza. Me refiero, una serie tiene más sentido, o al menos en mi cabeza tiene más sentido. Aunque sea de un presupuesto más reducido, pero creo que tiene más sentido para explicarte un juego que encima es una saga. Me refiero, que son muchas horas que contar. Es que en 2 horas, ¿qué te va a explicar? Es que no. Y el gasto va a ser otra cosa. No va a ser Bioshock, que sí, va a ser Bioshock porque se va a llamar así. Pero te van a contar una cosa muy concreta de un tema y que sea como muy generalista para que todo el mundo pueda verla. Porque si no, con 2 horas... creo que no llegas a nada. Y como sea el final de Bioshock Infinite, sería muy divertido el ver cómo lo explican en el final de la película. Vamos. Bueno, a lo mejor acaba la película y te dicen cuándo va a ser la nueva entrega, ¿no? Sí. Que se anunció en 2019, todavía estamos esperando. No, en fin, no sé. La verdad es que pinta mal. Todavía dicen que sirvía, pero que ahora van a recortarlo y van a hacer intimista. Yo creo que también puede ser una forma de justificar después que la gente se les ha echado encima y que no van a hacer la película. Y a lo mejor se hacen serie o no la hacen directamente. Pero yo digo, a mí, si no la hacen, tampoco me va a dar mucha pena esperando que alguien que tenga las ganas y el dinero se ponga a hacer una buena opción. Ahora que estamos viendo buenas adaptaciones de videojuegos, no vamos a volver a lo de siempre. Vamos, eso espero. Pues sí. Si no, pues nada, un plano fijo de un faro y una voz en off y ya está, que te cuenten el guión del juego y ya está. Y para adelante. Bueno, la última noticia que traemos también de películas, de una que va a llegar dentro de muy poco porque ya tenemos el tráiler final de la película de Borderlands que se estrena ya mismo, el 9 de agosto aquí en España. Porque sí, no sé si alguien estaba al día, hay una película de Borderlands. De hecho, el proyecto inicialmente se planteó en el año 2015, aquello tampoco salió adelante. Es que las películas de videojuegos han tenido, por lo general, bastante altibajos. Pero esta ha conseguido avanzar, tuvo ya un nuevo director, tiene un reparto de estrellas como Kate Blanchett, Jamie Lee Curtis o Jack Black. Y bueno, pues lo que dice Take-Two me parece bastante llamativo porque lo que quieren es crear un universo cinemático de Borderlands. Es decir, que esta sea como la primera pieza de un puzzle más grande. Yo voy a ser honesto, el tráiler me da todo el mal rollo del mundo. Me parece una cosa horrorosa, se la va a pegar, pero de una manera increíble. Lo de Tina Chiquitina, lo que le han hecho, me parece de delito, de juzgado, de guardia. Pero bueno, a lo mejor tiene cierta gracia, un placer culpable, no lo sé. Te veo entusiasmado. Vamos. Es que se ve fatal. No sé. Yo es que descubrí que le iban a estrenar, porque la verdad es que la campaña no está siendo muy potente, descubrí que iban a estrenar cuando en el cine estaba el cartel. Que me dijo, mira, me digo, sí, ya lo he visto. Le dice, pero mira quién está. Le digo, joder, sí, tiene un reparto tremendo. Y es verdad, el reparto no está mal. La que hace Tina Chiquitina es la que sale en la serie de Ahsoka. La protagonista, solo que no es Rosario Dawson, obviamente, sino cuando es joven. Entonces, bueno, no está mal. Lo de que Jack Black ponga la voz a Claptrap, a mí también me ha molado. Pero lo que me da esperanza, Sergio, que a lo mejor no es tan malo como nos parece, es que la dirige Eli Roth, la produce Eli Roth y escribe la historia también Eli Roth con otro guionista. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces te encuentras este tipo de producciones que tienen 6 guionistas para la historia más idiota del mundo. Aquí, por lo menos, si es culpa de alguien, va a ser del propio director y productor que no ha conseguido hilar una historia completa. Pero por lo menos será su visión. No una especie de puzzle de ideas mal pegadas entre sí. Entonces ya veremos. Y Eli Roth empezó llamando mucho la atención al principio porque le produjo Tarantino su primera película, que era la de Hostel. Y bueno, luego no ha sido lo que se esperaba, pero ha sido un director decente. Entonces, bueno, tengo la esperanza de que salga algo divertido y gamberro y que esté bien. Yo de entrada, y que no sea sonrojante. Claro, mi pregunta es, ¿era necesaria una película de Borderlands? Lo dejo en el aire cada uno en su casa que se responda si era necesario. Lo segundo es, ¿hay tanto digital? O sea, es que es todo tan croma que me... Es que... pinta feísimo, feísimo. Y los pelucones, es que vuelvo a lo mismo. Si no hay un equipo que se encargue de comprar pelucas buenas, entonces apaga y vámonos. Quiero decir, eso es de primero de Drag Race. Tú no puedes hacer una película, la sirena esa, que lleva un pelo horroroso. Es que vamos, de verdad, no puedo. Oye, que tenemos a una ganadora del Oscar, a dos ganadoras del Oscar en la película. O sea, que no está mal. Vamos a ver... cómo se defienden. Casi va a ser más interesante ver cómo aguantan el tipo que otra cosa. Pero, espero que esté bien contra todo pronóstico, ya digo. Porque sí me apetecería, ya que hacen una peli de Borderlands, que sea gamberra y divertida y que esté bien. Me preocupa que esté Kevin Hart, sinceramente. Que a ese hombre nadie le ha conseguido poner freno jamás en ninguna película. O sea, por llamarle actor es cargarte la profesión directamente. Y ahí lo tienes haciendo sus muecas y sus chillidos. Entonces, pues eso me da un poco de mal rollo. Pero es que encima tienes a Jack Black, que es otro que también la contención cree que están hablando de algo sobre orina. Entonces, puede ser muy excesivo. Pero bueno, yo qué sé, confío un poco en el director y veremos. Aunque también digo que no voy a ir al cine a verla. Ya te lo digo. Bueno, yo creo que es una película que es de verano y es para, bueno, para una película pues juguetona, refrescante, pues para no pensar, básicamente. Para estar de vacaciones e ir. No sé, a lo mejor tenemos una sorpresa y es un... Yo no digo que vaya a ser la mejor película, la verdad que a mí no es una cosa tampoco que me vaya a cambiar la vida, pero tengo una sensación, no sé, a lo mejor es porque, mira, me ha dado por aquí hoy, pero que puede pasar como pasó con Dragones y Mazmorras, con la película. Ojalá. Que al final, pues bueno, es una película curiosa para la gente que la ha visto, o sea, que ha jugado al juego, que entiende dentro del contexto. Y oye, para la fantasía. Sí, yo creo que es una película para ir con, no sé, con la familia o con adolescentes, no sé. Tampoco entiendo muy bien quién es el target de esta película, también os digo. Pero, bueno, es que no sé, no lo acabo de ver. Porque es que yo tampoco, es que sí. La calificación de edad es de PEGI 13. Entonces, claro, por realmente Borderlands es bastante PEGI 18. Mi sensación. Acaban de coger y matarlo sin sangre, directamente. Claro, me refiero todo lo que es la esencia de Borderlands, de que si la palabra. Yo me acuerdo de jugar en la Xbox y era como, dicen palabrotas, ¿no? Wow. y creo que la esencia esa, creo que ya solo con el PEGI ya la baja bastante. Yo creo, Nuria, que ellos no quieren que sea como Dungeons and Dragons, porque la película, como tú dices, era muy entretenida, era divertida. Creo que cualquiera que la vea, aunque no sea fan de la fantasía, se lo puede pasar bien y por lo menos no es sonrojante, pero no vendió una mierda. Ese es el problema. No, pues que es que a eso no va me a haber refiero. Segunda parte por culpa de eso. Porque... Que a eso me refiero. Yo no creo que sea un súper éxito y que a ver, que sale en agosto, me refiero. ¿Quién va en agosto al cine normalmente? Pues los adolescentes. Tiene mucho calor. Claro. Entonces, bueno, no lo sé. Yo creo que las expectativas no son muy altas, ¿eh? Creo que estamos... Pero es que tiene dos actrices de primerísimo nivel. Ya, es muy fuerte. Pero yo estoy leyendo los comentarios en YouTube del tráiler. ¿Y qué pone? Y están entusiasmados, ¿no? Pues dice uno, la película de Super Mario del 93 parece una obra maestra. O sea, la están poniendo, dice, madre mía, ¿cómo puede ser que se vea peor con cada anuncio? O sea, no, por aquí no ha gustado. Mira, otro dice Borderland 2. Cosplay Edition. Es que se ve cutre. Se ve cutre. Una película en la que te gastan millones y que se vea cutre. Yo lo siento, pero bueno. Pues entonces la noticia de que creen que quieren que sea la primera de muchas, pues spoiler, ánimo valiente. Será la primera y la última. A ver, también os digo, si me ponen una pistola en la cabeza y me dan a elegir entre ver esta o Padre no hay más que uno 4, pues a lo mejor veo esto. Sí, mira, fíjate. Pero que empiezas a odiar el cine muy rápido, vamos. Bueno, pues ya la siesta ya está fresquita. Claro. Pero bueno, pues ya está. Este es el menú de hoy, muchas peliculitas y tira para adelante. Así que yo creo que lo vamos a dejar ya porque ahora vamos a grabar entre nosotros el Responde que escucharéis esta semana. Así que vamos a despedir el programa de hoy. Y ponemos punto y final a otro programa de verano y nada, que nos vemos pues esta semana con ese Responde, donde vamos a escuchar ese audio directamente desde Málaga con Ari, Marta, 10 minutos contándonos la experiencia. Vamos también a leer vuestros comentarios que habéis ido dejando a lo largo de estas semanas en la plataforma, en iVoox y todas esas cositas. Así que nada, Nuria, lo dejamos aquí. Pues sí, como siempre, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Espero que no paséis mucho calor, hidratarse bien y que tengáis una buena semana. Perfecto, y lo mismo, Traders, nos vemos. Pues sí, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a los que habéis estado aquí en directo teniendo calor con nosotros, que también lo tenemos. Y muchas gracias a los que nos escuchéis después y, por favor, perdonad los errores y esas cosas, pero es que el calor hace decir cada cosa que vamos a hacer. Totalmente. Pues lo dejamos aquí. Un saludo a todos. Adiós.